Juan. ¿Qué? ¿Qué vas a decir? Diré algo, pero tenía terrible hambre. Me estoy comiendo estas galletitas. Están de fiesta. Si sienten la voz de Joaquín extraña, es porque está comiendo galletitas. Porque su boca está ocupada con galletas. Su boca está ocupada. Dejemos que los radioescuchos imaginen las galletitas. O lo que quieran. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos de vuelta. ¡De vuelta! Estamos de vuelta. Demoramos un poco. Demoramos un poco. Unos viajes, hubo unos tramiteos, unas cosas, pero... Claro, hubo viajes internacionales, hubo negocios. ¡Oh! Y galletitas ahora, pero estamos de vuelta. ¿Y con qué estamos de vuelta? Estamos de vuelta con nada menos que The Who. Banda que podemos decir que hicimos cierto preámbulo para esta banda cuando hablamos de Keith Moon, el baterista. Efectivamente. ¿Te acordás de aquel espacio, Joaquín? Lo recuerdo dos programas atrás. Músicos corocos. Músicos locos, músicos que se destacan. Y Keith Moon, ahí tenés un tipo que se destacó. En muchos campos, en realidad, diría yo. The Who es una banda inglesa. Mejor conocida como la banda de los temas de CSI. La banda de los temas de CSI, sí, nada mejor que esa descripción. Lo cual no es poco, pero tiene más que eso. Tiene más para ofrecer. Claro, tal cual. Arrancamos escuchando Bob O'Reilly. El tema que no solo abre este programa, abre este bloque, también abre el disco Who's Next. Uno de los mejores discos, a mi entender, de uno de los mejores discos del rock, alguna vez grabados. Un tema que, si no me equivoco, tus palabras literalmente dijeron uno de los mejores temas de apertura de disco que hay. ¿No? Sin lugar a dudas. En el puesto número uno, de hecho, creo que lo tengo. ¿Sí? ¿Número uno? Sí. Jugado. Después, o sea, está Bob O'Reilly, después está Smells Like Teen Spirit, del Nevermind, y después está el Enter Sandman del Black Album de Metallica. Son tres excelentes temas para empezar un disco. Sí, eso sin duda. Y bueno, ¿quién tenemos? The Who. Roger Daltrey en voz, Pete Townshend en guitarra, Keith Moon en batería, ya lo conocemos a Keith Moon, John Entwistle en bajo. Uh-huh. En realidad todos tocaban varios instrumentos. John Entwistle se conoció con Pete Townshend mientras tocaban jazz, uno banjo y el otro el corno inglés, en una banda. Qué combo. Una banda que arrancó a finales de los 60. En realidad arrancó siendo una banda de mods, ¿no? De modernos. Sí. En la guerrilla esa que hubo en la escena británica entre mods y los rockers. Y los rockers. ¿Los rockers? Originalmente. Originalmente entre los mods y los rockers, donde se llegaban a dar palizas en serio. Lo cual es gracioso tomando en cuenta que, digamos, entre los valores de los mods estaba conseguir, digamos, la ropa más cool, la ropa más copada. Más cara, tipos finos. Y los tipos, sin embargo, iban a darse de bomba contra el que viniera, a pesar de que se gastaban la plata en ropa, en quedar lindos y todo eso. Claro, corte de hecho, de pelo. Es más, en ahora vamos a hablar un poco bien, en uno de los discos de Who, Quadrophenia, que es un disco conceptual, uno de los tantos discos conceptuales que tienen, no son muchos, pero los tienen. Es la historia de un mod. Y en la película de Quadrophenia que se hizo, aparece Sting haciendo del rey de los mods. Sí. Que la película en realidad como que fue medio que... O sea, la película en crítica y todo eso fue como una especie de super fracaso. Claro. Pero a toda la gente le encantó eso. Salado. Sting haciendo el rey de los mods. Claro, Sting... Sting, tal cual. Aparte Sting con la cara, la pinta que tiene de rey de los mods que no puede más. Que ya tenía su experiencia actoral por cosas como aparecer en Zunga, en Dune, ese tipo de cosas. También actuó en... Es una película que actuaron los Sex Pistols, no me acuerdo ahora cómo era. ¿Sí? Sí, es una especie de violador del camino, no sé, es un tipo muy extraño. Excelente, Sting. Excelente lo tuyo, Sting. Si nos estás escuchando, te hacemos bien un ahí. Aguante. Sí, ¿no? Nosotros te aprobamos, Sting. La carrera musical hasta cierto punto, pero tu carrera actoral, toda. Sobre todo por la Zunga. Sobre todo por la Zunga. La Zunga en Dune. Pero entonces, sí, es verdad. Yo sabía que la banda había arrancado como una banda mod. De esas bandas, claro, que están en un género. Pero después como que dieron un salto. Claro, o sea, arrancaron así una suerte de blues ahí medio acelerado, ¿no? Una especie de rock and rollito ahí, muy, muy, muy moderno, muy, muy fino. ¿Hasta que llegó quién? No. Ahí, o sea, arrancaron así, ¿no? Tuvieron pasón por varios nombres antes de convertirse en The Who. ¿Te acordás de alguno de los nombres así tentativos que hubo? The High Numbers. The High Numbers es uno, sí. ¿Qué nombre? Más. Nombre así como copado, como que sí, cool, ¿no? Claro, somos una banda copada. Eran tipos copados. Y no me acuerdo del otro ahora. Pero Keith Moon apareció cuando la banda estaba más o menos formada. Y tuvieron su primera etapa, eran bastante. Estaban dentro del género de los mods, se vestían muy bien, tenían sus cortecitos de pelo modernos. Tenían sus cancioncitas. Pero concretamente la vestimenta, o sea, ¿qué implicaba la vestimenta? Por ejemplo, camisa, ¿no? Un saquito, pantalones de vestir, zapatitos. Ajá. Bien, bien brillantes y bien lindos. ¿Viste esa onda? Corte de pelo prolijo. ¿Viste esa onda, digamos, primeros meses, no, pero primeros años de Oasis, que se vestían como prolijo, que tenían como un cortecito de pelo, esos tipo casquito, ¿cómo llamarlo? No sé. Tazón, corte de pelo tipo tazón, ¿viste? Es como una onda británica eso, ¿no? Claro. Y estos tipos, disculpen la galletita, pero yo estoy entrando de desprolijo. Desprolijo, pero rico. Yo me estoy sintiendo muy bien ahora. ¿Qué pasa? Los tipos fueron desarrollando su estilo a medida de los años. Uno escucha los primeros discos de Who. El blues acelerado. Y escucha, sus últimos discos de Who son muy diferentes. El último disco lo estrenaron hace unos años. Ya quedan dos miembros originales nada más vivos. Después de que Keith Moon muriera en una sobredosis. Y el Whistle muriera en un ataque al corazón. Pero son bien diferentes. La ruptura está en el disco The Who Sold Out, que es el primer disco conceptual, digamos, de cierta manera. Los Who se vendieron. Claro, se juega de una manera como una especie de estación de radio, donde se pasan reclames aparte de los temas. Y la tapa eran los miembros de The Who, por ejemplo, Pete Townshend con un coso de talco gigante pasándose en las axilas, Roger Daltrey metido en una piscina llena de Puerto Heinz, que son una marca. Digamos, hicieron el cambio ese de, bueno, ya no somos más una banda mod. Y eso también es un juego con The Who Sold Out, ¿no? Los tipos eran una banda mod buenísima que encantaba, pero se vendieron. Claro. Ahora son cualquier cosa. Y eso fue cambiando a lo largo de los años. Tienen tres discos conceptuales, que es The Who Sold Out, Tommy, que tiene película, incluso. Roger Daltrey hace de Tommy. Tommy es un niño ciego, sordo y mudo que juega al pinball, al flipper, ¿no? Hicieron varias películas, ¿no? Sí, y Cuadrofrenia. Sí. Tommy es excelente. Tommy realmente siempre tiene músicos invitados que actúan y bizarrean ahí un rato. Uh-huh. Tienen excelentes temas y empezaron a perfilarse después como una especie de banda de estadio. Banda de estadio. Claro. Ya la época de Who's Next era una especie de cosa media monumental la banda. Los discos siguientes, por ejemplo, de Who by Numbers, tenían ya vientos, tenían muchos trompetas y cosas del estilo. Entonces ya la banda tenía que utilizar pistas o cosas pregrabadas, claro, o otras gente, y se volvió una banda muy numerosa. También era la época, ¿no? Recordemos que esta gente estaba trabajando en una época donde no tenías la computadora al lado como para pasar las pistas, claro, todas limpias y todo eso. Había laburo de por medio. Pero cuando decís banda de estadio, o sea, ¿respondió también a cambios musicales de ellos? También, más a cambios externos. Acompasado con los cambios musicales que se fueron dando, el progreso que se fue dando, la evolución de la banda, se fue dando una masificación. Uh-huh. Que terminó en conciertos muy grandes. Los tipos hoy en día, digamos, se vienen las Olimpiadas de Londres. Que los tipos pusieran a los que quedan de Who no estaría mal. O sea, es una de las cosas que define lo que es. El año pasado o el anterior, el acto del Super Bowl, del campeonato de fútbol americano en Estados Unidos, en lo abrió The Who. Y no importa que los que queden no son los mejores. Nadie le importa, claro. Es Who. O sea, no, pero igual, Pete Townshend es el tipo que se dedicaba básicamente a escribir las canciones. Yeah. ¿No? Cantaba algunas, pero se dedicaba a escribir y a tocar la guitarra. John Entwistle, que tocaba el bajo, era un monstruo. El tipo, una especie de esos genios académicos que se sientan a estudiar 12 horas y son unas bestias. Tipo muy muy sobrio en el escenario. Muy ruidoso con su bajo, pero muy sobrio. Muy sobrio, digamos, cuando apareció una cámara, pero después era un despelote el tipo. Sí, también el nivel de joda que manejaba de Who. Claro, Pete Townshend dijo años después que muchas reuniones que se dieron después eran para bancarle los bichos a este tipo, que estaban bancarrota porque se aspiraba todo. Chan. Era un problema de la época. Bueno, claro. entre ese y Keith Moon, la verdad. Claro, sí, ahora que dijeron eso, o sea, es una idea. ¿Había alguien más, además de que estuviera? No, digo, nosotros dos la pasaban pomba, pero estaba dentro de todo, eran gente muy recatada, ¿no? Comparado con estos dos bestias. Contamos, por ejemplo, que Keith Moon le gustaba meter explosivos en los baños de los hoteles y reventar los waters. Bueno, yo lo bañaron, muchas veces estaba ahí en la vuelta, ¿viste? Prendiendo los fósforos. O... Claro, era el que iba a buscar los fósforos. Claro, era el que iba a buscar los fósforos. Y Roger Daltrey, que arrancó en realidad cuando arrancó la banda, empezó haciendo guitarra, terminó siendo la voz de la banda. Y uno ve bien claro los cambios, o sea, desde los primeros temas... Ahora estamos escuchando Squeezebox, también es un tema muy gracioso, muy divertido, sobre papá y mamá, básicamente teniendo relaciones sexuales en la alcoba, mientras yo estoy abajo. Un tema que de entrada a uno, digamos, no le parecería divertido, pero de Who hace magia con eso y lo convierte en divertido. Claro, algo que a uno lo dejaría marcado de por vida. Es un chiste, pasa a ser un chiste. No, es un chiste. Estoy comiendo una galletita. No, pero, che, ¿qué te iba a decir? Pero, contame una cosa, quiero saber una cosa de la banda, bien que yo no lo tengo claro. ¿Qué cosa? Que lo tenés claro. Yo escuché que muchas veces los tipos cuando grababan y eso, digamos, de improviso, cambiaban los instrumentos y todo. Como que, por ejemplo, iban a grabar algún tema y decían, bueno, tengo ganas de tocar otro instrumento, no sé cuánto, cambiame, y cambiaban tema. ¿Es verdad que los tipos hacían eso? ¿Que era muy de cambiar instrumentos? Era muy de cambiar lugares. O sea, no tanto de instrumentos, me parece más de lugares. De, por ejemplo, de que alguno pase a cantar la canción en vez de Roger Daltrey. Uh-huh. O sea, todos en algún punto cantaron alguna canción. Y de básicamente eso, de cambiar como lugares dentro de la banda. O sea, en cuanto a hacer el frontman, ¿no? El showman. Claro, el no, tipo digamos, que... no había un líder, no había un esto, no había un otro. Iban como cambiando. Claro. O sea, hay un tipo que acompañaba las canciones, hay un tipo que las cantaba, un tipo que tocaba el bajo, un tipo que tocaba la batería. Pero el rol principal dentro de las canciones dependía de qué era necesario. También cada uno tiene influencias muy diferentes. Y una cosa que uno va notando con el tiempo es que los tipos, de alguna manera, una cosa que después decía años después decía Roger Daltrey, el cantante, era que en cuanto a Kid Moon como que interpretaba más que tocar una base, ¿no? Como viste, tum, pa, tum, tum, pa, tum, tum, pa, para que el resto de la canción se elabore sobre esa base, Kid Moon interpretaba el tema con la batería como si fuese una orquesta. Muchas veces tenía sets de batería descomunales, cantidades de tambores y porquerías que sobraban por todos lados, porque más lo que hacía era una interpretación del tema. Uh-huh. Y ellos a raíz de eso elaboraban. Era al revés la dinámica del grupo. Ah, bueno, sí, sí. Claro, o sea, por ejemplo, Peter no se presentaba un tema, Kid Moon encajaba en la batería y ellos a raíz de eso, muchas veces vos los ves tocando en vivo, en los videos que hay, los conciertos filmados, que... Townsend está con la guitarra tocando y está mirando a Kid Moon a ver qué está haciendo. Claro. Porque ellos lo siguen a él. ¿Entendés? Claro. Es un caso muy extraño en ese sentido. Kid Moon era una suerte de genio loco que tenía un aspecto musical muy importante dentro de la banda. Claramente muchas veces los bateros son muy copados, pero... Están relegados. Siempre están relegados, claro, a la base. La batería. Ya incluso desde la posición en el escenario, ¿no? Tipo, sí, están atrás de todo. Sí, a ver qué, claro, está haciendo. Y no, mismo en los videos y en todo lo que podés encontrar, Kid Moon estaba ahí. O sea, siempre había una cámara como viendo a ver qué es lo que estaba haciendo. Claro, lo que estaba haciendo. Por la duda está moviendo explosivos en el medio, claro, del toque de repente. ¿No? Bueno, ¿y ahora qué vamos a escuchar? Tenemos The Seeker y Squeeze. The Seeker. ¿Qué estamos escuchando ahora? Ah, Temón. Temón The Seeker. Squeezebox. Vamos a The Seeker. También, tema excelente. Habla de un autor que vamos a escuchar ahora. Dice, le pregunté a Bobby Dylan y hoy vamos a tener algo similar a Bobby Dylan. Vamos a tener algo similar. Está, sí, todo relacionado. Al Bobby Dylan. Al Bobby D. Ya se van a enterar. Vamos ahora con The Seeker. Luego continuamos con el programa. Adelante, Bobby. Operador. Seeker, I've been searching low and high. I won't get to get what I'm after till the day I die. Seeker, I've been searching low and high. I won't get to get what I'm after till the day I die. People tend to hate me 'cause I never smile. As I ransack their homes, they wanna shake my hand. focusing on nowhere, investigating miles. I'm a seeker, I'm a really desperate man. To get what I'm after till the day I die. I learned how to raise my voice in anger. Never look at my face and miss a smile. I'm happy when life's good, and when it's bad I cry. To get what I'm after till the day I die. I won't get to get what I'm after till the day I die. Estás escuchando Ruido Blanco. La diferencia entre el ruido y la música. Williams and Zinger killed poor Hattie Carroll with the cane that he twirled round his diamond ring finger at a Baltimore hotel society gathering, and the cops were brought in. And his weapon took from him as they rode him in custody down to the station and booked Williams and Zinger for first degree murder. Ah, but you philosophize disgrace and criticize all fears. Take the wreck away from your face. Now ain't the time for your tears. Williams and Zinger, who at 24 years owns a tobacco farm with 600 acres, with rich, wealthy parents who provide and protect him, in high office relations in the politics of Maryland, reacted to his deed with a shrug of his shoulders and swear words and sneering, and his tongue it was snarling. In a matter of minutes, on bail was out walking. Ah, but you philosophize disgrace and criticize all fears. Take the wreck away from your face. Now ain't the time for your tears. Hattie Carroll was a maid of the kitchen. She was 51 years old and gave birth to 10 children who carried the dishes and took out the garbage and never sat once at the head of the table and didn't even talk to the people at the table who just cleaned up all the food from the table and emptied the ashtrays on a whole other level. Got killed by a blow, lay slain by a cane that sailed through the air and came down through the room. Doomed and determined to destroy all the gentle, and she never done nothing to Williams and Zinger. Ah, but you philosophize disgrace and criticize all fears. Take the rag away from your face. Now ain't the time for your tears. Courtroom of honor, the judge pounded his gavel to show that all's equal and that the courts are on the level and that the strings in the books ain't pulled and persuaded and that even the nobles get properly handled. Once that the cops have chased after and caught him and that the ladder of law has no top and no bottom, stared at the person killed for no reason, who just happened to be feeling that way without warning, and he spoke through his cloak, most deep and distinguished, and handed out strongly for penalty and repentance, Williams and Zinger with a 6-month sentence. Ah, but you philosophize disgrace and criticize all fears. Bury the rag deep in your face. Now's the time for your tears. The Lonesome Death of Hattie Carroll. Temún. Temún de Bob Dylan. Temún de Bob Dylan, sí. Pero este es un cover. Lo es. ¿Por qué es un cover? Es un cover porque este espacio de banda sonora se va a tratar de I'm Not There. Wow. La película sobre Bob Dylan. Pero una película interesante. Interesante porque no es exactamente sobre Bob Dylan. Claro, es sobre Bob Dylan, pero no está Bob Dylan. Exactamente, es sobre Bob Dylan, pero no está Bob Dylan directamente. ¿No aparece Bob Dylan? No aparece. El director que es... Todd Hines. El mismo de... Velvet Underground. Hoy estamos con una conexión así, ¿viste? Y de vuelta. Sí. Ah, perdón, me adelanté la conexión. Te adelantaste, sí, la erraste mal. No... El director una cosa que decía es que, bueno, que viendo la historia de Bob Dylan, en la que prefiero no entrar mucho ahora porque estoy seguro que Bob Dylan es un debe de este programa, en un momento vamos a tener que hacer... Sí, un programa de 2 horas. Un programa de 2 o 3 horas de Bob Dylan, no. Pero, sí, él decía que leyendo la historia y viendo, digamos, los cambios que el tipo tuvo, las relaciones distintas que el tipo tuvo con distintas cosas, como con los medios, con su familia, sus orígenes... con el folk, viendo todo ese tipo de cosas, era como muy difícil generar una historia que lograra abarcar todo. Creo que la expresión que Hines decía era que intentás agarrarlo y se te escapa entre los dedos. Claro. Entonces, yo creo que tiene justamente eso, ¿no? De que es muy difícil contar una historia tan larga y explicarla, creo que es más complicado. Además, Bob Dylan es un personaje elusivo, es un personaje que es difícil definirlo. Bob Dylan... Más o menos como para hacer un resumen así bastante chico de historia, Bob Dylan arranca su carrera como un cantante de folk, muy metido en el movimiento de protestas, en el movimiento, digamos, de los 60s. Un Daniel Viglietti encarador. Claro, es un tipo... No, pero que por ejemplo, una de las canciones más conocidas de él, que es The Times Are A-Changing, el tipo decía, la hice conscientemente para que sea como un himno de protesta. O Blowing in the Wind. Blowing in the Wind, claro. La hice conscientemente para que sea un himno de protesta. Pero más adelante, Bob Dylan hace un cambio y sale de todo el tema de folk. Y bueno, ahí dejó mucha gente descontenta. Una cosa que me comentaba Joaquín de la película, que lo comentó hace unos días, era que bueno, que en un momento en el periodo eléctrico de Bob Dylan, que es cuando Bob Dylan empieza... Es el cambio pendiente de Biglietti. Es el cambio pendiente. De Nunca se avivó. Nunca se avivó. No, cuando empieza a tocar la guitarra eléctrica, claro que hay una secuencia en la película donde te muestran que los que sacan de los estuches de guitarra son ametralladoras y ametrallan a la gente. Y sí, Bob Dylan, por ejemplo, cuando hizo la transición a hacer un rock más eléctrico, guitarras eléctricas, e incluso mezclar el folk con guitarras eléctricas, al tipo le pasaban cosas como que lo buchaban, como que le tiraban cosas, claro. le gritaban Judas, o sea, le pasaba de todo, ¿no? Lo veían tipo, así como un traidor, así. Tipo. Claro, porque, te digo, él estaba en las raíces del movimiento de protesta y de este tipo de canciones de protesta, ¿no? Él había traicionado el movimiento. Y ellos, claro, y los del movimiento sentían que Bob Dylan se había vendido. Y el tipo, además, juraba y perjuraba que no soy un cantante de folk. ¿Qué significan sus canciones, señor Dylan? No sé, decime vos. O sea, si querés interpretarlas. Pero yo no estoy acá para darte un porqué, un cómo. Claro. Escuchalas, decime si te gustan. Y el tipo incluso tuvo actitudes muy violentas en las entrevistas. Violentas al punto de, por ejemplo, que cuando le preguntaban, no sé, ¿qué significan sus canciones? El tipo decía, no importa qué significan. La gente que me va a ver porque se entretiene. Cosas así, ¿no? O mismo con un momento que... En una entrevista que Bob Dylan tuvo, más adelante, en el periodo eléctrico, un periodo que es, cuando Bob Dylan ya salta el estrellato, digamos, total, se codea con figuras como los Beatles, mismo muchos dicen que como que tuvo bastante influencia en los Beatles. Es que yo creo que hubo un cruce ahí que fue esencial para la música un pop. Un cruce, sí. En la cual cada uno, Dylan tomó algo de los Beatles tomó algo de Dylan y como que nada fue igual. Y por ejemplo le preguntaron, como había hecho la transición esta, como los temas no se trataban más de canciones de protesta y demás... Hubo un periodista que le preguntó, ¿a usted le siguen importando las cosas por las que escribe? Y el tipo le dijo, ¿cómo te voy a responder eso si te da la cara para preguntarme? O sea, es una respuesta como rarísima, es una respuesta controvertida. Es un tipo que no se dejaba agarrar. Claro. Es un tipo que no se dejaba agarrar por los medios, no se dejaba agarrar por los estilos musicales. Y eso es una cosa que me llama mucho la atención de la película, que eso lo maneja muy bien. ¿Qué es lo que hacen? Lo que hacen es, primero que nada, no hablar de Bob Dylan. Agarran distintas personalidades... con nombres distintos que podrían simbolizar periodos distintos de la vida de Bob Dylan. Tenés a uno que es un joven chico negro en lo que parecería ser una especie de depresión estadounidense que canta canciones tipo blues, ¿no? Que adora a los cantantes de blues y que quiere ser cantante de blues, que se mueve de ciudad en ciudad, es como un vagabundo. Después tenemos a un tipo que se llama Jack Rollins, que su vida, eso es como una película vieja de los... Digamos, de esto que te digo, de la depresión. La historia de Jack Rollins está contada tipo documental, ¿no? Por la gente que lo conocía. Y Jack Rollins es un cantante de folk que recién está apareciendo en la escena estadounidense y te cuentan su vida. Después está otro personaje. Este Jack Rollins está interpretado por Christian Bale. Christian Bale, vale comentarlo. El de Batman, el de Terminator, la última. Después está, está Queen de Esquimo, que sería Cate Blanchett. Sí, Cate Blanchett haciendo Bob Dylan. Actriz australiana. Sí. Ya vamos a llegar a eso. Déjame terminar con la gente menor antes y vamos a ir. Después está Heath Ledger haciendo de un actor que está en una película sobre la vida de este tipo Jack Rollins, ¿no? Y es un tipo como de una vida de familia, un tipo que se retiró. Tipo cuarentón. Claro, que podría decir que si el negrito significaba las raíces de Bob Dylan, raíces controvertidas, que nunca se llevó a saber bien si era en verdad o no, cuál es el tema. Jack Rollins era el tipo cantante de folk. Este otro tipo, sería como el hombre de familia, sería como el hombre que tuvo un divorcio difícil, que tuvo que pelear por la custodia de los hijos. Sería ese tipo de persona. Después está Richard Gere haciendo de Billy the Kid, un personaje con el que aparentemente Bob Dylan se identificaba mucho, ¿no? Un forajido que está escondiéndose del mundo, que también es parte de una personalidad de Bob Dylan que, claro, que se quiere escapar del mundo, que no quiere hablar con más gente, que quiere vivir su vida. Después está un personaje apellidado Rimbaud, como el poeta, de que también Bob Dylan como que sacó mucha influencia. Que lo único que son entrevistas en blanco y negro, de no más de 10 segundos donde le preguntan algo que no escuchás, que es lo que le preguntan, y el tipo da una respuesta. O sea, son momentos en que la película se corta y aparece este tipo dando una respuesta. Como por ejemplo, en un momento el tipo dice, 7 reglas para vivir como un forajido. Número 1, no des tu nombre real. Y cosas así. O sea, tiene ese tipo de cosas. O respuestas a preguntas que vos nunca escuchás. Pero que de alguna manera complementan el sentido de lo que estás viendo. Claro. Eso es bueno, pero no es algo que vos lo veas y digas... ¿Qué está pasando acá? ¿No? De alguna manera extraña, todas estas historias... Pero ¿estas historias se mezclan? ¿O dialogan? Pero... En ningún momento se cruzan. El único diálogo que hay es entre el chico negro y Billy the Kid. ¿Qué es por qué? Porque el chico negro tiene un estuche de guitarra que dice "These machines kill fascists". Esta máquina mata fascistas. Y Billy the Kid en un momento se escapa en un vagón de tren y encuentra la misma guitarra. Ese es el único contacto que hay. Todo lo demás no en se toda sabe. La película es solo eso. Claro. No, pero yo cuando digo dialogan, o sea, si una hace referencia a otra de alguna manera... Y está la referencia esa, está la referencia de que Heath Ledger hace de un actor que está haciendo una película sobre Jack Rawlins. Ese es el único diálogo que hay. Y después está una película en blanco y negro que se trata sobre Jude Quinn. Un artista que fue un cantante de folk en algún momento, pero ahora está en un periodo eléctrico. Está con muchas fiestas, muchas drogas, muchas relaciones complicadas. Y está interpretado por Cate Blanchett. Acá vale la pena mencionar dos cosas. Primero, que la estética es muy diferente. Es una estética que agarra mucho de la época de Andy Warhol. No, blanco y negro, imágenes como psicodélicas. Muestra digamos, el encuentro que se habría dado entre Dylan y los Beatles. En el momento en que se aceleran los Beatles. Y como que eso sí parecería ser una metáfora sobre que Dylan como que... En un momento les presentó las drogas a los Beatles. Que es un rumor que hay. De las tantas leyendas urbanas de Bob Dylan está eso. Y bueno, y otra cosa. La actuación de Cate Blanchett. Muy buena. Si ustedes la vieron en películas como El Señor de los Anillos, haciendo de la elfa, o la vieron en otras películas que la tipa no destaque mucho, miren esta. La tipa realmente es una muy buena actriz. Vale mucho la pena. Y no solo porque está haciendo el papel de un hombre y lo hace muy bien y muy convincente. Sino porque... Yo te diría que es la actuación más convincente de toda la película. De hecho, algunos críticos han llegado a comentar negativamente la actuación, diciendo, bueno, la película está más o menos bien, llamale X, lo que quieras, pero Cate Blanchett está tan buena que casi es una película entera. Entonces vos tenés una película que te puede no gustar, y después tenés esta cosa genial que como que parece comerse al resto de la película. Es raro que hayan elegido a una actriz, ¿no?, para hacer un papel de un hombre, o sea... Es Cate Blanchett. Pero, yo creo pero más allá de eso, o sea, responde algo en particular. Sí. No. Perdón, ¿qué es eso? ¿Qué? Es Joaquín rugiendo porque es Blanchett. No, yo creo que sí, responde a varias cosas. Primero, responde al tema de que Bob Dylan es como un personaje que abarca muchas cosas y tiene un lado femenino, ¿no? Si vos mismo lo mirás, cómo se vestía, la estética que tenía, que Blanchett lo interpreta muy bien, o sea, es muy parecido. Y segundo, fíjate que también hay un chico negro. Cuando Bob Dylan en realidad es un tipo blanco. Y nunca fue un cowboy y nunca fue un actor. Y nunca fue un cowboy y nunca fue un actor. Y claro, son como cosas extrañas. Porque, por ejemplo, Bob Dylan siempre estuvo, digamos, en las trincheras del movimiento de protesta, como te dije, ¿no? Y bueno, y eso tenía mucho que ver con el tema de la liberación racial. Por ejemplo, este tema que escuchábamos en el principio. Se trata sobre la muerte de una mujer negra a las manos de un tipo blanco que la mató brutalmente porque sí, y que solo le dieron 6 meses de condena. Y sin embargo... en la canción, Bob Dylan en ningún momento menciona que la mujer es negra y que el tipo es blanco. ¿Entendés? Entonces, el tipo tenía mucho que ver con el movimiento este que te digo. Claro. Y mismo, también desde el lado femenino. Entonces, claro, ahí se mezclan todas estas personalidades en un intento del director como para abarcar la personalidad de Bob Dylan. Y bueno, y I'm Not There es una canción que sale, que es la que estamos escuchando ahora, que es la que se edita con el tema de el 2007, ¿no? Con el tema de esta película. Y bueno, para los que no lo saben, Bob Dylan, a pesar de que fue una leyenda, y de todo lo que es, sigue vivo. No es de esa gente lanzando discos. Es de esa gente que, bueno, que vos decís, está. No sigue siendo famoso y no sigue siendo la leyenda porque no damos abasto. Pues si no sería. Porque en algún momento tenemos que hacer todos de cuenta que murió y seguir con nuestras vidas y pensar en otras cosas. Si no, no salen nuevos artistas. Hay ciertos artistas que, por ejemplo, vos te das cuenta que las ternas de los premios musicales no son incluidos porque saben que no tiene sentido incluirlos porque van a ganar. Y sí. Tiene algo de eso. Hay varios artistas que son así. Y, sin embargo, Bob Dylan entró en el Hall de la Fama del Rock and Roll y tiene un montón de premios de todo lo que te puedas imaginar. De hecho, es considerado como uno de los poetas más influyentes de Estados Unidos. Yo diría que la calidad de las letras hacen que mucha gente lo considera más como un poeta que como un... Sí, incluso lo han intentado junto con Leonard Cohen, que es un cantautor canadiense. Los han intentado meter a los dos para ganar el premio Nobel de Literatura. Sí, por sí, la calidad sí, de sus sí, escrituras. Sí, totalmente. Además allá de eso, Dylan es considerado uno de los grandes, un genio musical del siglo XX, como lo fue Beethoven en su momento. Sí, sí. Es considerado Dylan un genio. Y bueno, hasta ahora sigue produciendo material, o sea, no con la misma intensidad ni con la misma demencia de antes, pero sigue produciendo material. ¿Otra crítica? ¿Sigue sacando discos? Sí. Y son buenos. Una cosa que uno lo extrañaría, no sé por qué, porque si un tipo es genial, ¿qué te hace pensar que va a dejar de hacerlo? Pero no. Pero uno se extraña que los discos sean buenos. No, una cosa que quiero decir además de todo esto, es que una crítica que tiene la película, de alguna gente, yo qué sé, es que, bueno, si vos no conocés la historia de Bob Dylan de esta película, no te va a servir, no lo vas a entender, va a ser fea. No es así. Yo llegué a la película sin conocer demasiado de la historia. O sea, conocía lo que conocía la gente, básicamente. La época folk del tipo, que fue importante en los 60s, y pim pum pam. Conocía eso. Pero aún así es una película muy disfrutable, más que nada por la actuación de Cate Blanchett, que la verdad es soberbia, pero por toda la película en general. Pero bueno, si realmente lo que vos esperás es respuesta de Bob Dylan, primero que nada, no están acá. O sea, es muy... Más que nada presenta preguntas. Y más que nada te acerca a Bob Dylan. La idea no es que lo entiendas, la idea es que te acerques y lo conozcas. Creo que es más una exposición de Dylan. Es una exposición de Dylan. No, no es exposición como de miren todo. Claro, es tipo, es como si fueses un museo y hubiesen cuadritos de una misma persona. No te dicen quién es la persona, pero de alguna manera te pintan un paisaje. Exactamente. Sí, creo que es una buena definición esa, ¿no? Te pintan un paisaje de Bob Dylan. La película está buena y si después te interesa conocer más de la historia de Bob Dylan, bueno, tenés libros a patadas para leer. Tenés documentales. Anda a YouTube, buscá entrevistas de Bob Dylan y fíjate cómo era el tipo con los entrevistadores. Realmente era muy duro, pero además también tenía algo de gracioso. El tipo en un momento, por ejemplo, decía, bueno, pero un periodista le decía, bueno, pero si usted me pregunta, el tipo le dice, no, a vos no te pregunto nada, vos me preguntás a mí. Yo a vos no espero respuestas. Y ustedes esperan respuestas de mí, no sé por qué. No sé por qué tienen la idea de que yo te tengo que dar respuestas a todo. Y el tipo, claro, tenía eso. También mucha gente, muchos detractores de Bob Dylan, dicen que el tipo, dentro de las tantas cosas que inventó como, digamos, el músico excéntrico. Hacerse el loco, que no tiene por qué responder nada, que soletea a la gente, que es excéntrico. Y eso está muy bien hecho por Cate Blanchett, porque, por ejemplo, en un momento hay una escena en que está andando en un auto y un montón de fans, como que quedan avasallando el auto, no lo dejan andar. Y un montón de pendejas le están gritando, necesitamos tu autógrafo, y le tiran papeles. Pues ustedes no necesitan mi autógrafo, si necesitan mi autógrafo yo se lo voy a decir. Y el tipo le dice con duro, acelerá. O sea, tiene eso, ¿no? Tiene el tema de que como que acuñó la personalidad esa de la prima donna, ¿no? Pero sí, y la banda sonora, una banda sonora de dos discos, con mucha gente haciendo covers, un cantautor estadounidense fue el que hizo el primer cover que escuchamos, Sonic Youth, ese que estamos haciendo el actual, la canción de I'm Not There, y la que viene, no me acuerdo bien quién es el músico, pero escúchenlo. Si no escucharon a Bob Dylan o si lo escucharon, estos covers son muy buenos. Hay muchas sorpresas. Hay muchas sorpresas, sí. Hay muchas sorpresas, como trompetas donde no pensaste que iban a estar. Salado. Hay muchas cosas mexicanas. Son excelentes covers. Sí, son muy buenos. A mí me gustaron mucho. Son muy buenos covers. Y bueno, ¿y ahora con qué nos vamos a estar yendo, Javi? Ballad of a Thin Man. Ballad of a Thin Man, sí, un tema también insigne de Bob Dylan, por eso de que tiene de raro, como que tiene muchas interpretaciones. ¿Quién y eso? ¿Cómo? ¿Quién dijiste que lo hace ese tema? Vos sabés que no me acuerdo cuál es el autor. Vamos a buscarlo, capaz que vamos a buscarlo. No, Ballad of a Thin Man es insigne de Bob Dylan por varias cosas. Primero porque es un tema que, si bien lo podríamos enmarcar entre, bueno, soy yo tocando con la guitarra, tiene algunos arreglos que lo hacen muy macabro. Es un tema con un ambiente muy oscuro. Es un tema que habla sobre un tal Mr. Jones, que no queda muy claro quién es. Hay muchas teorías, como siempre. Bob Dylan despierta todo ese tipo de teorías de interpretación. Pero no. Mr. Jones, en mi opinión, es una persona que hemos visto todos y que en algún momento u otro hemos sido también. Es el tipo que no entiende lo que está pasando. Es el tipo que mira a su alrededor y no entiende. Es el adulto en la fiesta de algún hijo. Que entra y no sabe bien qué es lo que está pasando, de qué es lo que se ríen, qué es lo que está pasando. Es sos vos en la fiesta esa de cumpleaños en la que solo conoces al cumpleañero y el cumpleañero se va a los primeros 5 minutos. No entendés nada de lo que está pasando. Es gente entrando en escenas surreales. Y bueno, y entre esas cosas surreales hay varias interpretaciones. Alguna gente dice que Dylan lo escribió como para mostrar que hay gente que en realidad que no lo entiende. Como los periodistas a veces como que intentan abarcar todo lo que es un artista pero sin llegar a entender cómo son las cosas. Que los tipos describen y describen y te explican cómo es la música y te describen cómo es el artista, pero siguen sin entenderlo. Como nosotros, sin ser periodistas. Como nosotros sin ser periodistas. Otra gente dice que, como bueno, que Joaquín me comentaba ahora fuera del micrófono. Tras bambalinas, sí, me comentaba off que también. Off the record. Ahora entra on the record. Que también hay gente que dice que es como una oda a la homosexualidad. No sé. O sea, interpretaciones de Bob Dylan, tres a patadas, y están desde las ridículas hasta las teorías conspiratorias. No, bueno, una cosa que muestran en las películas es que en un momento, escuchando este tema, se corta todo, aparece una escena donde hay unas panteras negras escuchando este tema y uno dice al otro, no panteras negras literalmente. No, el movimiento de la liberación negra en Estados Unidos. Liberación violenta negra, que dice, no, escuchá, Mr. Jones somos nosotros. No entendemos cómo está funcionando la dinámica del hombre blanco. Una cosa así, se corta y vuelve el tema. O sea, claro, eran grupos y grupos y grupos intentando descifrar a quién era que estaba puteando Bob Dylan. Y todos sintiéndose aludidos. Tenía eso, ¿no? Pero bueno, vamos a ir con The Ballad of the Thin Man. Y después vamos a estar siguiendo con un bloque. El ruido blanco avanza. Operador. Mande. Nobody has any respect. Anyway, dresses. They all like your looks. With grey lawyers you have discussed lepers and crooks. You've been through all of F. Scott Fitzgerald's books. You're very well read, yeah, it's well known. Because something is still happening here. You don't know what it is. Sword swallower, he comes up to you and then he kneels. He crosses himself, then he clicks his high heels. Without further notice, he tells you how it feels. And he says, here's your mouth back, thanks for the loan. And you know something's happening here. You don't know what it is, do you, Mr. Jones? Now you see this one-eyed midget shouting the word now. And you say, for what reason? And he says, how? And you say, good God, what's happening? And he screams back, you're a cow. Give me some milk or go home. Yes, and now you're positive something's happening, and you wish you knew what it was. Don't you, Mr. Jones? Walk into the room like a camel and then you frown. To put your eyes in your pocket, nose in the ground. There ought to be a law against you coming round. You should be made to wear some earphones. Cause something is happening. Don't know what it is, do you, Mr. Jones? Escucha la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. We'll be right back. Elefante. Exactamente. Elefante en un bazar. Elefante. Yo antes pensaba que la banda se llamaba Elefante Bazar. ¿Sí? Sí, sí. Yo pensé que se llamaba El Elefante. ¿Y vos, Jorge? Siempre supiste que era Elefante. Siempre supe que era Elefante, tristemente. No, me pasaron unos discos con la discografía de una banda uruguaya que se llamaba Elefante. Y entre esos discos había uno que se llamaba Bazar. Entonces, lo relacioné con el chiste de buscar un elefante en un bazar. Y bueno, escuché la banda. Primera banda tipo electrónica que escucho acá. Sí, sí, es bastante particular. No, a mí lo que me pasó es que yo conseguí el disco sin conocer la banda. Y en el disco, para quien lo tiene, dice Elefante Bazar. O sea, no está como... No hay una separación evidente. Claro, está como medio... No está muy bien diagramado. Entonces, claro, quien no conoce, incluso puede pensar que se llama Bazar la banda y Elefante el disco. Pero no, se llama Elefante. Y el disco Bazar, que el disco Bazar es el segundo de ellos. Y es el de que vamos a hablar rápidamente. Hoy, banda uruguaya. Exactamente, banda uruguaya. Elefante, para quien no conoce... Es un animal grandote. Es un elefante, sí, es un animal grandote y pesado. No, es de esas bandas que surgió en la década de los 90, como tantas bandas uruguayas. Y es como muy... Se emparenta mucho a los Supersónicos, por ejemplo, que casi todos son de los 90. Los Supersónicos, Buenos Muchachos, La Hermana Menor. Sí. Los Chicos Eléctricos, o sea... Chicos, son, qué bueno que estaba Chicos Eléctricos. Esas bandas salen... La cara de Jorge fue... La cara de Jorge... Chicos, soy magistral. La cara de Jorge es... No conozco a nadie. No, bueno, soy pero... Soy Mr. Jones. No conozco a nadie. Claro, no, pero a La Hermana Menor la conocemos. Hemos tenido un espacio de ellos. Buenos Muchachos también. Todas estas bandas... que tendrán un año de diferencia en la conformación, no solo en el 90, 91, y empezaron en la movida under. Under. Under con A. Under con A. Exacto. La movida under, bueno, más allá que después algunas se hicieron bastante conocidas. Y otras no tanto. Otras quedaron en la nada. Chicos Eléctricos. Vos, Chicos Eléctricos. No la conozco. No le insultes a los Chicos Eléctricos. No la conozco, ¿qué querés que te diga? Yo tenía un pegotín en el bajo amarillo aquel de Chicos Eléctricos. Nunca lo vi. Tu banda es más under que Chicos Eléctricos, por ejemplo. Salado. No, pero ¿te acuerdas el bajo amarillo con el que tocaba yo antes? Con Andrés y con Fabián. No lo viste nunca tanto. ¿Y cómo era el pegotín? ¿Uno que era medio viejo? Un viejo bajo amarillo. Sí, sí. Para, ¿y cómo tenía un pegotín verde que decía con letras amarillas Chicos Eléctricos y tenía unas estrellitas? Muy bien. Le dijiste con tanto cariño que... Sí. No lo pudiste interrumpir. Porque ni siquiera era mío el bajo, pero ese sticker representaba mucho. Ajá. Bueno, entonces este disco Bazar es del 2001. Uh-huh. El primero se llamaba Elefante 1. Y el último disco de la banda, tienen tres. Se llamó Forma, que fue del 2002. Que es un disco a mí personalmente no me gustó mucho porque la banda ya tiene cierto toque eléctrico. ¿Y qué hicieron? El último disco remixaron las canciones. O sea, quedó más eléctrico de lo que era. ¿Verdad? O sea, quedó eléctrico cerrado, ¿no? Ya no hay. Todo. Claro, no hay tanta guitarra, ¿no? La banda, ¿cómo estaba conformada? Está conformada por la gran Estela Maris. Estela Maris. Una ídola. Que suena como un colegio privado inglés. Pero exacto, no lo es. Exacto. Estela Maris en voz. En mí, por favor. Sí, no, pero con Z. Continuemos. Claro. Ah. De dos guitarristas. Uno de ellos se encargaba de los samplers. O sea, ahí viene el lado electrónico de la banda. Exacto. Esto es una sección nueva en... Bueno, y después continuando. Después tenían bajo, ¿no? Como cualquier banda, nadie sabe para qué sirve el bajo. No, mentira. Tienen bajo, además como para dijimos, pegar pegotines de Chicos Eléctricos. Exactamente. Parado, evidentemente. En líneas generales, Elefante es una banda, como bien dijiste, innovadora, Jorge. No sé si vos dijiste innovadora, no, pero innovadora, hagamos como que pero, si lo dijiste. Ahora decilo, Jorge, decilo, por favor. Es una banda innovadora. Exacto, como acabas de decir, Jorge, es una banda realmente innovadora. Porque no estamos muy acostumbrados a ver esta mezcla medio de metal, porque la guitarra tiene toques de metal. En esta canción se aprecia claramente. Sí. Y al mismo tiempo mezclan la gran Estela Maris, que tiene melodías realmente interesantes en la voz. Entonces hay como una mezcla rara, ¿no? Es una mezcla rara que ya no acá en Uruguay, sino en cualquier otro país, digamos. Lo único que le falta es pronunciar bien el inglés y está ahí nomás. Palo. Bueno, Qué feo, es lo de menos, Jorge. Es lo de menos. Vamos arriba. No, es lo de menos. Es una gran cantante y como decís vos, lo interesante que me parece que tiene es el tema ese de las melodías. Uh-huh. Que no es solamente las letras, realmente lo usa como un instrumento la voz. Exacto, sí. Incluso las letras es raro porque son mínimas. A veces, por ejemplo, uno se agarra el librito, ¿no? A veces no se entiende mucho, eso quiere decir que la usa más como un instrumento la voz que para expresar algo concreto. Conclusión a la que llegamos después de hacer el programa sobre la hermana menor. Es verdad también. No, que las letras a veces son dos párrafos, por ejemplo. Son o dos líneas o tres líneas, eso es toda la letra. Y te das cuenta que es la tabla del 2. Bueno. El chiste del día. No es un chiste. Estuvo bien. No es un chiste, lo digo en serio. Dejá de jugar con el micrófono. Bueno, dale, está parado, no puedo, me tengo que dejarlo en un lugar solo. No, bueno, entonces... Ahí no. Sacan entonces Bazar, que es el disco que hoy les traje para recomendar. Y apreciar. Estaría bueno que lo escuchen. Y tiene una anécdota particular, y yo no quiero que ustedes piensen que yo traigo discos porque... Por sus anécdotas. Claro, así como traigo artistas por sus nombres graciosos, no traigo discos por sus anécdotas. Ahí tenés, claro, la hipocresía, ¿no? Uno no puede traer discos porque empiecen con D, pero si tiene anécdotas copadas, bien, pero no, graciosos, pero hay que traerlos. Justamente, bueno, no, decime cuando termines y yo sigo. No, te estás interrumpiendo nada más. No, justamente tiene casualmente, ¿no? Y en este sentido casualmente, es de verdad, es casualmente. Adelante, anécdota. Quiero la banda anterior también tenía una anécdota, esta también. Yo dije que, bueno, que conseguí el disco sin conocer la banda. Yo conocía a la madre del baterista. La conocía, ¿no? Qué coincidencia, bien. ¿No? Uno en un millón. La madre de no, uno. Pero la cosa es que un día... Tiene una casa ahí, no sé, en Las Flores. Javi, y ¿me das autógrafo? Pará, no. ¿Por qué? Y me dice, ¿sabes que mi hijo tiene una banda, no? Y, ah, ¿sí? Sí, tomá el disco. Y me regala el disco y bueno, ahí es cuando yo conozco la banda. Evidentemente, el hijo le había regalado el disco a ella no le gustó, te lo regaló a vos. Regala Navidad flojo el hijo, claro. No, mamá, acá tenés el disco que editamos con la banda. Flaco, oh, bárbaro. Flaco, si nos estás escuchando, ahí terminó tu disco. El disco le agarraste a tu mamá, acá sí, terminó. No, gracias. No. Dale, gracias. No, mentira. Ese disco estaba destinado para ser regalado. Era para el Javi. Claro. No, y bueno, ese disco quedó ahí guardado, ¿no? Como unos 4 años. No le diste mucho bollo. No. Pero vos sabés que hace como 2 o 3 años lo saqué ahí del placar y dije, upa, a ver esto. Esta banda que no sé si se llamaba Elefante o Bazar, y bueno, la empecé a escuchar y está muy bueno. El disco, bueno, la banda ya se disolvió hace unos cuantos años. Y ahora creo que están haciendo un grupo que se llama Coral. Uh-huh. Estela Maris y el guitarrista, creo. Están haciendo un grupo que se llama Coral, que está bastante bueno. Habrá que verlo. Siguen con ese tema de mezclar la electrónica. Tiene algo como trip hop, lo que se llama, o sea... tipo Portishead o Massive Attack, eso de sí. Mezclar la electrónica con el hip hop y el down tempo, o sea, la música electrónica tranquila, que te da como una sensación de ir en un viaje, pero no de drogas, sino en un viaje o sea, de ir mirando por la ventanilla, pasar el campo. Ah, ahí va, por 58 minutos. ¿58? ¿Ese es un pesimista? No, pero no dije que era innovadora, pero ahora lo digo convencido. No, es difícil encontrar, me parece a mí, ¿no? Es difícil encontrar en Uruguay una buena banda de algo electrónico que no sea electrónico... Electrónica, que no sea electrónica. Cerrada. Que no sea electrónico tipo DJ fulano. Claro. Y que hola, voy a pasar discos de otra gente. Claro, que músico. No sea eso. No, claro. No sos un flaco, no sos un músico. No sos un músico, vos pasás discos de otra gente. Claro, ¿Cómo le gusta sacar el discurso? Pero es verdad, pero es lo odio. Está bien, no, pero claro, es difícil encontrar una banda que haga buenas cosas electrónicas que no sea eso. Claro, y esta banda lo logra. Y bueno, entonces estuve, la verdad, haciendo una tarea de detective, ¿no? Para averiguar esto de Coral. Porque no hay mucha información, ¿no? Claro, justamente, ¿no? Se mantiene ahí medio... Tuviste que llamar a la madre de... No, vos perdí el teléfono, pero No, tuve que entrar en un blog que hacía como 3 años que no se actualizaba. Y finalmente, después de navegar y andar, deambular por internet, llegué al Facebook. De la madre del batero. Llegué al Facebook de la banda, que es Colectivo Coral, Facebook. Y también al MySpace, que tiene una canción que está muy buena, si hay alguien que está escuchando que le interesa. Es myspace.com/colectivocoral. Ahí van a escuchar la nueva banda nueva banda, tiene 3 años. De Estela Maris y el guitarrista que es Maneco, que es el que hacía la guitarra y los samplers en Elefante. Bueno, dicho esto, vamos a escuchar para irnos y cerrar después con The Who. Vamos a escuchar un tema que se llama En Mí, que es un tema bastante depresivo, que yo siempre dije que si algún día me voy a suicidar, va a sonar este tema de fondo. No va a sonar Radiohead, va a sonar este tema de fondo. Mientras me como un kilo y medio de bombas brasileras. Exacto. Instruido por Kate Moot, voy a inmolarme. No, pero y va a sonar en mí de fondo que es esto. escuchá la diferencia entre el ruido y la música. Emite ruidoblanco.blogspot.com. Happy Jack wasn't old, but he was a man. He lived in the sand at the Isle of Man. The kids would all sing, he would take the wrong key. So they rode on his head in their furry donkey. The kids come to our check, they drag, drag, drag. They drop things on his back, they lie, lie, lie, lie, lie. They couldn't stop Jack. Stop Jack or the water's lapping. Then they couldn't prevent Jack from feeling happy. Jack, they drive, drive, drive. They drop things on his back. They lie, lie, lie, lie, lie. They couldn't stop Jack, all the water's lapping. And they couldn't prevent Jack from being happy. Tum, tum. Tercer y último bloque. Tercer y último bloque, si estamos volvimos. Terminando este programa. Estamos escuchando, sí, The Who, y si estamos escuchando el final del programa. Sí, sí, sí, sí. Yo, permiso, yo voy a agarrar esto, lo voy a separar mi micrófono de mi jirafa porque me está poniendo nervioso. Ay, me parece bien, mientras vos haces eso... Jorge, Jorge, comentame algo de los piques de batería. Sí, ¿no? ¿Cómo sabían? Espontáneo, ¿cómo sabían? Sí. ¿Cómo sabían que yo iba a decir y eso? Porque yo te vi la cara de pique de batería y dije, ta, coméntame. No, una cosa que quería decir, digamos, como para retomar un comentario que hizo Joaquín al principio del programa, ¿no? Él decía, bueno, normalmente en las bandas se acostumbra que la batería como que lleve, digamos, la base... Y digamos, la canción pase por los instrumentos. Y acá pasa una cosa medio que es al revés. La canción por muchos lados pasa por la batería y en un momento te encontrás que hay gente que le está siguiendo la batería, ¿no? Y yo quería comentar una cosa. Si se escuchan los temas, se van a dar cuenta que muchas veces lo que pasa no es que hayan piques de batería o solos de batería, como pasa en la mayoría de las canciones, sino que en un momento como que todos quieren lucirse solo de esto, solo sí. De lo otro, solo bata. Sino que te das cuenta que en realidad esas cosas como este. Pam, pam, pam, pam. Tum, tum, tum, claro, tum. Ahí vos te das cuenta que no es un tema de que esté metiendo piques ni nada, es un tema de que ese es el tema está pasando por ahí, ¿no? Claro, justamente, yo puse este tema como un ejemplo, me parece, para poner un buen ejemplo, no solo lo que hacían con las voces los tipos en el estudio, donde todos cantaban y hacían los coros, sino que además de cómo Kid Moon podía manejar una canción, o sea, acá, en realidad Kid Moon es el instrumento sí. Que lleva la canción adelante. Y es a mí me molesta un poco que estemos hablando constantemente de Kid Moon cuando la banda hay mucha más gente, pero es inevitable. Es inevitable primero que nada porque a mi humilde opinión es el mejor baterista que alguna vez existió. A pesar de lo que diga Ronnie Stones, a pesar de lo que diga quien quiera, yo creo que si vos lo mirás desde un punto de vista objetivo, sigue siendo el mejor baterista. Está, pero no hay punto de vista objetivo en eso, ¿no? Bueno, no. Seamos sinceros, por lo menos. No, yo creo que lo más objetivo... Depende de los estándares que vos tengas. Yo te concedo que vos pienses que es el mejor baterista que jamás existió. Yo te concedo que vos pienses. Vos podés opinar diferente de objetividad. Y es respetable. Y se tiene que escuchar, se tiene que tomar en cuenta, pero no quiere decir que sea verdad. Uh-huh. La verdad es que Keith Moon es el mejor baterista. Claro. No, yo creo que, bueno, yo creo ante que eso que, no puedo discutir, obviamente. Claro, yo creo que lo que hay que ver... Ante la verdad con mayúsculas, no, ¿sí? La verdad con mayúsculas no. No, pero yo creo que hay que ver qué estándares medís, con qué estándares medís eso. Si un estándar es, por ejemplo, haber innovado cómo se viene tocando la batería, ese es un estándar que lo tenés que tener, claro, en cuenta. Eso iba a decir. Claro. Si otro estándar es haber hecho escuela de cómo se puede tocar la batería, a ese otro estándar. O sea, sí, si claro, vos lo por pero de ahí estándar, hacer el claro, claro, si la cosa es con qué rótulo le ponés, porque si vos, claro, es el tipo que innovó ahí, te claro, pongo un ejemplo que... Hablamos con Jorge a través del el top 10 que salió otra vez de los bateristas en Rolling Stone. ¿Cuál, o sea, era el criterio que nos pasaron? ¿Cuál era el criterio? Era no había criterio. El criterio era, bueno, manden su voto, díganos quién les parece más, claro, copado, y nosotros vamos a poner un ranking. Es una votación, y en una votación vas a ver quién es el más popular, quién le copa más a la gente, claro, pero no quién es el mejor según algún estándar de algo. Pero qué pasa, no, por ejemplo, decían, me acuerdo que una cosa que vos apuntaste fue, el puesto número 2 estaba Keith Moon, el puesto número 1 estaba Bonham, el baterista de Led Zeppelin, ¿está? Y decía, Keith Moon innovó en esto, en aquello, sí, no sé qué, lo de más allá, aparte de una bestia, no sé qué, musicalmente, no, papá. No, puesto número 1, John Bonham, baterista de Led Zeppelin, no puede ser de otra manera, punto. Claro. La justificación era esa, arriba tenés al tipo que es el monstruo, que se tocaba todo, que innovó, que esto, que lo otro, y el otro no podía ser de otra manera, está claro, bueno. Que en realidad el baterista Led Zeppelin no innovó tanto. O sea, lo que hizo fue hacer solos de 10 minutos. Tenía buena técnica y era lindo de escuchar, pero me parece que... Y era lindo. No, pero me parece que si vos lo tomás como claro, como haber sido importante para la música en general, parece que Keith Moon como que cuenta un poco más. No, aparte, digo, más allá de eso, yo creo que tiene una... Cuando un batero hace un aporte musical al tema, más allá de llevar un ritmo, me parece que es algo digno de notar. Que en este caso, por ejemplo, estamos escuchando Can't Explain. Exactamente. Y vos te das cuenta que hay unos piquecitos que en realidad, digo, a pesar de ser uno de los primeros temas de Who, el tipo realmente aporta a la interpretación del tema. Más allá de, bueno, te hago un ritmo y cuando hay un cambio... El tipo se fue soltando, o sea, a medida que fue... Lo que fue adquiriendo, fue más piezas de la batería. Ah, claro, eso le permitía más sonido. Y aparte, claro, no, pero digo que en los primeros discos no había tanto pique, así no tenía tanta relevancia. Hay pique, lo que pasa es que el tipo, increíble, porque uno lo escucha tocar, y el tipo en realidad era muy fan de la música surf, yankee. En realidad es una batería muy simple. Pero le encantaba. Y de hecho, muchas veces el tipo tocaba, por ejemplo, haciendo hi-hat, tocaba solamente con platos. Y como para generar una especie de sonido... general, medio ambiental. Y entre el medio, meter cosas. Sí. O sea, el tipo tenía sus viajes, pero no. Pero si lo que te estabas preguntando era si en algún momento el tipo tenía un estilo normal y después, digamos, hizo esto. No, siempre fue un enfermo. No es así, siempre fue un enfermo. El tipo llegó y dijo: yo soy el mejor baterista que van a conseguir. Claro. Apareció con un traje naranja, el pelo pintado naranja, fumando un habano y les dijo: yo soy el mejor baterista. Ahí sí, obviamente sí, sí, le tenés que dar la mano derecha. Son esas cosas que son como proféticas, como no sé, como Maradona a los 8 años diciendo: yo voy a ganar el campeonato. O sea, pasó, bueno, el tipo sabía, claro, sabía lo que estaba diciendo. Si no te sales es un gil, si te sales es un capo, ¿no? Yo hace poco, viendo un documental de Who, una cosa de la que se hablaba era que, bueno, como decía Joaquín, ¿no? Al principio de Who, en su época en que no era de Who, como que tocaban un blues acelerado. Y bueno, y una cosa de la que decía el cantante, ¿cómo era que se llamaba? Roger Daltrey. Ahí va, que decía, bueno, llegó este tipo y nos dimos cuenta, esto es lo que estábamos buscando. Claro. Realidad, ¿no? Sí, fue un punto de quiebre. Y lo que tienen es que también, como yo decía la otra vez, y por eso quise arrancar con Bob O'Reilly, el espacio, digamos. Porque es un tema que tiene todo lo que después pasa ahora en la música, en el rock. Tiene un sintetizador con una base programada que se repite, tipo música electrónica durante todo el tema. Tiene batería, tiene bajo, tiene guitarra eléctrica, tiene guitarra acústica, tiene voz. Tiene también los tiempos clásicos, digamos, de cómo tiene que arrancar el tema, cómo tiene que seguir, cómo es el fin. Tiene piano, tiene violín, tiene... Incluso Pandrete tiene muchas veces armónica en vez de violín cuando tocan en vivo. Y no tiene estribillo, que es muy raro. Y yo creo que ahí vos te das cuenta la diferencia de escuchando ese tema, escuchando, por ejemplo, no sé, temas de Rolling Stones al principio, o estos temas, que, por ejemplo, Bob O'Reilly, lo que vamos a escuchar ahora, no es un blues acelerado. Es una cosa totalmente independiente. Te das cuenta que ahí algo se rompió y quedó, por un lado, el blues, el country acelerado, y por otro lado quedó el rock. Para mí ahí es donde se unieron las aguas. Y para mí The Who en eso es una especie de banda ejemplar. Es una banda de rock. Hay gente que es popular porque la pega. Y hay gente que es popular porque además de pegarla, hace algo que lo distancia de lo que todo lo demás se está haciendo, ¿no? No me parece que The Who está ahí. O sea, es una banda que además de que tiene temas que están buenos, que te gustan, es una banda que en un momento como que quebró las maneras de cómo se hacían las cosas y quiso hacer algo distinto. Y por eso está bueno, porque destaca. Porque destaca como en una época los Beatles se destacaron por eso mismo. Porque rompieron con todo lo que venimos haciendo y se nos ocurre hacer esto otro. Claro. Y bueno, y ahora vamos a escuchar Who Are You, si no me equivoco, ¿verdad? No te equivocas. Ah, pará. Ya que nos vamos a ir, podemos irnos con alguna recomendación tuya. Quiero escuchar The Who. ¿Qué disco me recomiendas para arrancar? Mirá, te diría que... qué pregunta. Te diría que My Generation, The Best of the Who. My Generation, The Best of the Who, bueno. No. O eso o el Who's Next, que para mí es el mejor álbum que tiene. Estuve escuchando este programa, pero soy demasiado cagón y no me voy a bajar un disco. Prefiero primero buscar un tema en YouTube. ¿Qué tema tengo que buscar? Que no sea ninguno de los de CSI. Que no sea ninguno. Me encanta el acting, esto es buenísimo. Que no sea ninguno de los Joaquín, que estuve escuchando acá. ¿Qué responde Joaquín ante esta Que pregunta? No sea ninguno de los que estuve escuchando acá. Si es de CSI, capaz que te lo escucho. Bueno, pero no sé ninguno de los que ya hemos visto. Ah, de los que ya hemos escuchado. Sí. Qué pregunta. Bueno, le dejamos para el próximo programa. Yo te diría que escuches... Silencio. Pinball Wizard. Lo escuchamos hace dos programas y es un excelente tema. Pinball Wizard, bien, Pinball Wizard. Y bien, entonces nos vamos a estar yendo este programa, se está terminando. La verdad, gracias por haber acompañado, por haber estado escuchando todo esto. No, gracias a vos, Jorge. Les está hablando los oyentes. Gracias Javi. A vos, Jorge. No, pero yo te quiero agradecer a vos, Jorge. Ah, por todo el aporte de hoy. Por ser Jorge. Por ser Jorge. Les voy a decir a todos. Que se vayan. Por ser Jorge, creo que no tengo ningún beneficio extra. Pero por ser oyente de Ruido Blanco, si vos nos tenés en el Facebook, tenés todas las posibilidades abiertas para comentar, para colgar videos. Yo pensé que se venía un sorteo. Yo también. Yo me sumo al sorteo. Para participar en la quiniela de Ruido Blanco. Eso. Jugale al negro 06, no sé. Habría que organizar algún algo con premios. Podríamos organizar algún sorteo. No, por ejemplo. Pero para nosotros estamos incluidos, la beneficios. Claro, más bien. Está. También me parece un poco triste estar regalando cosas para que nos escuche la gente. O sea, no sé. Está bueno, nos regalamos cosas a nosotros mismos. Los podemos incitar a regalarnos cosas para que nos escuchen. Después de que le regalás algo a alguien, tenés que por lo menos prestarle un poco de bola. ¿Sabes lo que podríamos hacer? Podríamos hacer una especie de tipo gran hermano. La gente vota por uno de nosotros y el que gana, gana algo. Ah, yo pensaba que se iba. Eso hace... No. Eso hace no, que todos... No te vamos a dar ese placer. Hacemos... Nomino Javi. Así. Ponemos una votación y el que gana sustituye al que pierde, digamos, y así va rotando así y desaparecemos todos. Se va de la casa de Ruido Blanco. No, bueno, más allá de todo... Pero sí, comenten, tienen nuestro mail también, que es ruidoblanco.contacto@gmail.com. Tienen el blog, emiteruidoblanco.blogspot.com. El Facebook, comenten por donde quieran. Y otra cosa más, si en algún momento quieren escuchar algún tema o algo, todavía no hemos recibido ninguna petición, pues estamos abiertos a ellas. Y los dejamos ahora con este tema que aparte de ser de CSI está de más. No del mejor CSI para mí, el CSI Miami para mí es ese el mejor otro, CSI ese que es hay. Otro tema después. Las frases de Horatio. Ejemplo bien claro de la potencia de la banda, de la voz de Roger Daltrey impresionante que desarrolló con los años. Y este es, para mí es su pico vocal. Y básicamente una banda excelente, un clásico de los clásicos y todo eso. Se queda Bert Rupeñanta. No tienen excusa para no estar escuchando de Julio semana que viene. Más vale que esté bueno el tema este. No sé cuál es, pero más vale que esté bueno. Este es el que lo va a buscar en YouTube, el que no se la jugó para bajarse un disco. Acá lo tenés en frente tuyo. No, creo que lo de YouTube tampoco. Te da miedo el rock and roll. Bueno, Javi, vamos con el tema. Vamos.